Muy buenos días. Buscamos en el libro de Mateo, capítulo 16, vamos a compartir, desde el versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos y de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, «Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Luego dijo Jesús a sus discípulos, «Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar a cambio uno por la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho». Es palabra del Señor. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te adoramos. Señor, te rendimos toda la gloria. Toma ahora dominio de nuestra mente, de nuestro corazón y de la boca de tu siervo. Y por tu gracia infinita, Espíritu, háblanos a nosotros. Toca a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como realmente hace mucho que no ando por acá, que no vengo, para conocernos más, cuéntenme, ¿alguno cumple años próximamente? Así sé algo, un chismecito de ustedes. ¿Quién? A ver, ¿cuándo? El martes. ¿Y qué querés que te regalen? Es el momento, ¿eh? Es el momento. ¿Y vos? Este tiene fe. ¿Y qué querés que te regalen? Ah, bueno. Ya saben, anótenlo. Saben que un chico iba a cumplir años y el padre le dice, Pablito, ¿qué querés que te regale para tu cumpleaños? Un caballo. Y el padre se hizo toda la película y dice, ¿de peluche? Pensaba, vieron esos grandotes. No. Dice, ah, es más modesto. ¿De madera? De los que se hamacan. No. Y dice, ¿qué querrá? ¿El de cabecita de plástico y...? ¿Vieron cómo ese que uno se montaba encima? Dice, no. ¿Y entonces qué querés? ¿Qué caballo querés? De caballo. Un caballo de caballo. ¿Saben qué es? Uno de verdad. Un original, no una imitación. Hay que hacer la pregunta adecuada y para tener la respuesta adecuada. Y en este texto que nos leyó Gaby recién, hay una pregunta que es muy pertinente. Y es Mateo 16, 26. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve toda nuestra profesión, todos nuestros estudios, todos nuestros logros humanos, todas nuestras glorias, en el campo que sea? Sea como cuando uno es estudiante, si es docente, si es científico, si es empresario, si es político, si es médico, si es camionero, todo lo que podemos pensar de logros, ¿de qué nos sirven si perdemos la vida? Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Con qué puedo comprar la vida? Vos pedías una sonrisa, ya anduviste bastante cerca. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál sería su pregunta, su respuesta a esta pregunta? No, no tenemos nada para dar, pero nos ponemos el rótulo, pero somos cristianos, ya tenemos la vida. Ahora, ¿ser discípulo de Cristo es tan fácil? Por un momento vamos a leer otra parte de Mateo. Mateo 7, 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: Jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Parece durísimo esta aseveración de Jesús, pero nos da la medida de cómo ve Dios las cosas. Nosotros a veces decimos: soy creyente. Lo podemos hacer con una convicción y una devoción grandísimas, podemos dar testimonio de Cristo en cada oportunidad, o podemos mandarnos de callado, como dicen los chicos, no hacer mucho comentario a otros porque la fe es mía. O por ahí le ponemos el pececito en la parte de atrás del auto, que es un código. Capaz que alguno lo pone porque le gusta. El código era de los primeros creyentes para identificarse como cristianos. Puede ser que hayamos llegado a Cristo por emoción o porque nos gustan las posturas del cristianismo. De hecho, saben que en muchas universidades se enseña cristianismo como una filosofía. Se estudia en Europa en las universidades y uno puede ser un doctor en teología especializado en cristianismo y no ser creyente. Como se puede estudiar la filosofía del budismo. Entonces, entre la palabra cristiano, que nos identifica como seguidores de Cristo, y la vida realmente de cristiano, puede haber una separación. Puede ser que no seamos caballitos de verdad, sino de madera, de peluche, de plástico. Pero Cristo de nosotros quiere que seamos cristianos de Cristo, cristianos de cristianos. De Cristo, de verdad, no de fachada de cristianos. Perdón, pero me parece que hoy salí recién bañado y tomé fresco. A veces nos pasa que nos distraemos con algunas cosas. Jesús acá da una receta. Pero ¿qué pasó con cuando Él empezó a decir a sus discípulos: miren, es tiempo de que vaya a Jerusalén, que sea tomado cautivo, que padezca, es necesario que muera? ¿Y qué le dice Pedro? Pedro, que era su discípulo tal vez más impulsivo y uno de los más cercanos, le dice: mira, no te preocupes, vení conmigo que yo te voy a explicar. No se te ocurra, a vos no te puede pasar algo así. ¿Vieron? Siempre hay algún comedido. Que no te pase nada, que esto no te acontezca, estás con nosotros. Y Jesús, que conoce muy bien los poderes de Satanás y el engaño de Satanás, le paró el carro a Pedro. Le dijo: apartate de mí, Satanás, porque vos solo pensás en cosas de hombres. Es muy duro, a veces nosotros decimos tenemos que ser un poco más políticos, más diplomáticos, ¿cómo vamos a hablar así? Pero Jesús no tenía, se daba cuenta de las cosas y las decía con claridad. No tenía temor a ser claro. ¿Y por qué les digo esto? Es porque muchas veces nos quedamos en las formas, nos quedamos en lo exterior. y no miramos el interior. Jesús lo que hizo fue lo que después va a decirles a ellos que tienen que hacer. Se negó a sí mismo, tomó su cruz y fue a la muerte y resurrección. Y todo esto haciendo la voluntad del Padre. Acá dice, en el texto de Mateo 7 nos decía, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Y él dice que no son los que dicen que actuamos por Jesús, sino un poquito antes dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre. Jesús nos dice, tenés que hacer la voluntad del Padre. Y acá, después en Mateo 16, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Llegó la ayuda justa. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar la cruz y seguirme. Ahora, ¿cómo me doy cuenta dónde estoy yo? Les voy a contar una historia, sucedió hace muchos años. Una profesora de música llamada Sandra daba clases y le costaba bastante sostenerse. Sus ingresos eran pocos, no era muy famosa, pero era buena, quiso dar un... Dice, voy a dar un concierto. Ahora, ¿quién va a ir? Entonces se le ocurrió. En esa época, el pianista más conocido y famoso era Franz Liszt. Vivía en su mismo país, no en esa ciudad. Era conocido. Entonces puso en las invitaciones, Sandra, no se sabe el nombre mejor, alumna de Franz Liszt. Dará un concierto, taca, taca, taca. En un hotel, lo armó, y estaba en el hotel, y ya que no saben quién llegó de visita a la ciudad. Franz Liszt, como tenía que ser, obviamente. Como dice, si algo malo puede pasar, va a pasar, ¿no? Le llegó Franz Liszt y dice, ¿qué hago? Porque evidente, él no sabía nada, no la conocía, no había sido su maestro. Dice, cuando vea los carteles y aparezca ahí y vea que yo no soy su alumna, se para delante de todos y me dice, ¿y a usted quién la conoce? ¿Yo no soy su profesor? ¡Qué vergüenza! ¿Qué harían ustedes? La fácil, salir corriendo, no. Tenía que seguir viviendo en la ciudad. Así que, olvídense de la más fácil. ¿Qué harían? Sí, bueno, sí, pero lo mismo, el riesgo estaba que él la reconociese. Fue a verlo a Franz Liszt y le confesó lo que había hecho. Y le pidió perdón por haber usado su nombre como una publicidad. Y él la perdonó. ¿Pero saben qué hizo? Le dijo, bueno, pero venga, interpréteme lo que va a tocar. La corrigió, le dio consejos. Dice, ahora puede decir que es alumna mía. Y ponga al final que los últimos acordes los va a tocar Franz Liszt porque voy a estar. ¿Y saben cuál es la situación para nosotros? Si hemos sido cristianos por familia, por tradición, por nombre, por emoción, si hemos sido creyentes, no de cristiano de cristiano, sino de madera, de imitación, no porque lo buscásemos, sino porque realmente no hemos conocido a Cristo, es tiempo todavía hoy, antes de aquel día, como dice Jesús, antes de que nos digan, Vos habrás expulsado demonios, habrás sanado enfermos, pero no lo hiciste en mi nombre. Antes que nos diga eso, todavía tenemos tiempos de ir y decirle, mirá, como hizo Sandra, yo estaba equivocado. Este no, decía que era creyente, pero en el corazón no lo era. Tenía la máscara, tenía el pececito dibujado, me ponía una cruz, pero acá no estabas. Si esa es nuestra situación, el día es hoy, dice la palabra de Dios, de entregarnos al Señor. Y lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Sandra, ir y golpear la puerta de aquel que decimos que es nuestro maestro y confesarle que estamos usando su nombre, pero que no lo somos. Que es tiempo de entrar en relación con Él, de buscar una relación más profunda, una relación de entrega. No usar un nombre porque queda bien. No usar un nombre. Eso cuando decimos la Argentina es un país católico y uso católico como signo de cristiano. Latinoamérica es el continente más cristiano. ¿Es así? ¿O lo hacemos por tradición, lo hacemos por costumbre, lo hacemos por épocas pasadas? ¿Y qué de nuestra vida? ¿Nos hemos entregado a Cristo, pero nos mantenemos haciendo la voluntad del Padre o nos olvidamos en el camino? ¿Cuál es la situación en la que vivimos? Esto es fácil. Hay que mirar para adentro y golpear a la puerta que corresponde. Es muy sencillo, pero el día es hoy. El tiempo es ahora. El tiempo es antes de aquel día. Cuando llegue aquel día, que es el que usan los profetas y el que usaba Jesús, es el tiempo de, en los dos textos dice, en uno dice, ahí, en aquel día, les diré, no los conozco. Acá dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Siempre está diciendo Jesús, hay tiempo hasta aquel día. Cuando aquel día llega, el día de presentarnos ante el Señor, porque Él viene o porque nosotros vamos, es aquel día. Y a partir de ahí no hay cambios. Los cambios de corazón se hacen antes. Se hacen hoy. No es algo para mañana. Muchos podrán decirme, somos creyentes, ya lo sabemos. Bueno, como dice el refrán, lo que abunda no sobra. Y si en algo nos hemos quedado como Sandra, con la idea, porque por ahí hemos estudiado la música apropiada, pero no éramos discípulos del maestro, es tiempo de ir a tomar clases. Eso fue su convicción. Si hemos aprendido en la escuela dominical, si nos hemos hecho miembros, si hemos sido ancianos o hasta pastores, pero en el fondo Cristo no nos cambió profundamente, todavía el tiempo es hoy. Todavía es tiempo. Todavía podemos decirle, como dijo Job, yo había oído de vos, pero ahora te conozco. Para eso Dios había dicho que Job era un siervo impecable. Sin embargo, él todavía pudo decir, yo había oído de vos, pero ahora te conozco. Que podamos conocer al Señor profundamente, que podamos entregarnos para ser cristianos de Cristo, cristianos de cristianos, de verdad, sin imitaciones, sin enmiendas ni raspaduras, sin una careta de cristianos, tal cual somos, pero entregados a Cristo. Que el Señor nos guíe y nos ayude en esto, para gloria del Señor. Amén. Oramos. Padre Santo y Dios bendito, queremos entregarnos a tu gracia, a tu presencia. Señor, vos nos conocés, sabés las cosas que están bien y las que no están bien en nosotros. Te pido que tomes nuestra vida para gloria tuya. Señor, vos conocés el corazón de cada uno y si en alguno hay duda hoy, si en alguno hay algo que entregar a vos, Señor, queremos hacerlo. Queremos volver a entregarnos, queremos volver a establecer una comunión con tu corazón, entregarnos a vos, a tu gracia infinita. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, recibinos así como somos, recibinos y transformanos por tu gracia redentora, en Cristo Jesús. Amén.